como soy. Y a ti te encanta el refuego. Y contigo me siento en la gloria. La soltería en probatoria cuando me da oratoria. Mamá llama, cando en llama, mátame estas ganas hasta que no salgan canas, botando la casa por la ventana. La plebada siempre armada, gafas Prada. La bala pega donde ponga la mirada. Ni nada habló de esta vaguada. Una bandida cotiza lavado nada, yeah. Solo dime que yo te daré todo lo que me pidas. Ay, billetes, negocios privados, se rece a mi vida. Ah, yo te daré vivir todo el día. Quiero en mis hombros tus adidas. Contigo yo quiero estar. Porque paso en la blindada para estar contigo. Mi pinta de bonito combina contigo. Lo tengo confirmado. Me traes enamorado.